Llegamos corriendo, amigos. Nos hizo correr la música también un poco. Buenas noches, brocoleros. Estamos de vuelta. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi, que está pidiendo las empanadas. Buenas noches, amigo Sebastián Basalo. Buenas noches, Ruchanqui, que estás por llegar. Buenas noches a todos los que nos escuchan. A las radios amigas, que las voy a mencionar de movida, porque siempre están haciéndonos el aguante y nos soportaron la ausencia, que son los amigos, por supuesto, de nuestra querida, nuestra cuna, podríamos decir. Por supuesto. Semillero de grandes talentos del periodismo radial, los amigos de Radio Oga del Bolsón, los amigos de FM 103.5 MHz para toda la comarca. También a los amigos del Arca de Bariloche que siguen ahí, FM 100.1. Los amigos de FM Natura Salta, FM 99.3. Los amigos de Mar del Plata, de FM La Azotea, FM 88.7. Los ya recontramigos, como chanchos podríamos decir, de la gente de Sal Si Puedes, Córdoba, los amigos de Radio Curva 99.5 y quienes esperamos que tengan con nosotros un largo, prolongado e intenso romance, los amigos de Radio Gen de Córdoba 107.5. Esos son nuevos amigos. Son nuevos amigos. Esperemos que el romance, el idilio, sea eterno, no solo como un fósforo, como dice el tango. ¿Cómo le va a pasar? Llegamos a hacer un millón. ¿Te imaginas en algún momento poder decir, loco, somos un millón de amigos los que nos escuchamos todas las noches? Bien, cansado. Estás cansado, ¿no? Y sí. Descansé igual un poquito, aunque sea puedo dormir. ¿No estás ojeroso? No. Me recuperé un poco la semana pasada. Sí, digamos que debía sostener mis ojeras con unos escarbadientes. Pero no, el fin de semana, digamos, pude dormir un poquitito más, aunque sea. Un poquitito más. Bueno, ¿anoche dormiste bien? Anoche dormí bien, descansé, sí, digamos que sí, estuve en casa, no pude llegar a hacer, me quiero poner la hamaca paraguaya en el living de casa. Ay, boludo. Pero estaba tan nublado el fin de semana, estaba tan para abajo, me da una paja salir a buscar los ganchos a la ferretería, estuve todo el fin de semana mirando así el living y diciendo, qué linda la hamaca paraguaya. Pero pará, ¿y cómo la pensás colgar la hamaca paraguaya? De una pared a la otra. Con que me permita ver la televisión de lateral tirada en la hamaca, sí. Suficiente. Pero mirá qué bacán, boludo. ¿Podés creer que me di cuenta recién ahora de los beneficios de tener la hamaca paraguaya en el living? Lo que pasa es que tenés que andar sacando cuando la tenés en la terraza para que no se te haga pelota con la lluvia y eso. Y dije, qué mejor manera que tenerla en el living. Yo creo que es uno de los aditamentos que no puede no tener un amigo del brócoli. Si tiene la posibilidad un amigo del brócoli de tener una hamaca paraguaya, tiene que tener una hamaca paraguaya. No hay lugar más lindo para estar brocoleando con una hamaca paraguaya. Este es un lindo programa para escuchar tirado en la hamaca paraguaya en tu living, con las luces bajas, un brócoli en la mano. ¿Cómo me gustaría hacer el programa de una hamaca paraguaya? Uf. ¿Te imaginas? Leo, ¿vos tenés hamaca paraguaya? No tengo. No, pero no está instalada. Soy bastante jeropa como avanzada para instalarla. Pero el tema del pajerismo con la hamaca paraguaya, tremendo. Atenta contra la hamaca paraguaya. Tremendo. Esa la he llevado de vacaciones y no la colgué nunca, viste, en el camping para adaptarla con solo es también una paja, pero es muy cómoda, la verdad. ¿Y la paja que hace que no cuelgues la hamaca paraguaya de la que tanto disfrutarías brocoleando, es por el brócoli? Y puede ser, tal vez. No sé, pero puede ser. Y el brocolero no es muy, ¿no? Muy caro a las manualidades. Para ser franco, ¿verdad? Dependiendo del brócoli. Una aclaración. Yo, intentando colgar mi hamaca paraguaya, agujereé un caño de agua. Ojo con los caños de agua. ¿Y cómo? Nunca colgué la hamaca paraguaya, me frustré en el intento. Y ahora tenés un miedo terrible de agujerear la pared y cagar otro caño de vuelta. Sí, no toco eso. No, debes quedar traumado. Pero sabes que yo tengo el mismo tema. Es más, tengo pensado hace muchos meses, desde que años, desde que me mudé, creo que hace más de un año, poner un estante en la cocina y tengo miedo de ponerlo porque tengo miedo que haya un caño. Mirá qué pelotudo. O sea, y el estante ya prácticamente es ir a comprarlo, pero no ponerlo, digo, a ver si agujeré un caño. ¿Era tuyo o ajeno el caño? De mi casa, pero bueno, no es mi casa, alquilo. Bueno, pero mientras el caño sea el propio, ¿no? Bueno, pero vivo con gente, entonces fue como un problema. Ah, bueno, te putearon de lo lindo. Y un día sin ducho, un día sin agua. Bien. ¿Y qué tuvo que quedarse uno tapando el agujero con un dedo hasta que lo arreglaron? ¿O no? No, corté. Cortaron el agua, claro, qué boludo. No, me encanta igual la imagen del dedo, del chicle, del chicle. Bien dibujito animado, cuánto dibujito animado. Que de él también el brocolero. ¿Vos qué onda? ¿Anoche? ¿Descansaste? Me acosté tarde. ¿Intentaste poner una hamaca paraguaya? Me acosté tarde. Yo no tengo espacio para hamaca paraguaya. Debo decir que tengo un balcón que miro con mucho cariño. Digo, acá voy a hacer cualquiera. Y estoy, vos sabés que también desde que me mudé, pensando posibilidades para poner una hamaca paraguaya, pero es algo medio estrambótico, debería ser como unos ganchos. Es muy difícil porque, bueno, no lo puedo explicar por radio, pero créanme que no lo puedo hacer, no solo porque soy bastante jeropa, sino porque además es bastante difícil. Pero, no, me acosté tarde porque viví una experiencia que creo que es una experiencia, así como la de la hamaca paraguaya, es una experiencia que todo amigo del brócoli debe vivir, que es ver los Martín Fierro de punta a punta. ¿Entero? De punta a punta. ¿Qué son? 3 horas más o menos. No sé. Yo me acuerdo de mi vieja viendo Martín Fierro. Una eternidad. Sí, sí. Es como una sensación de presente eterno. Sí, sí. Martín Fierro. Como que nunca avanza. Tengo la imagen fija de pibe de ir a la habitación de mi vieja y que esté viendo los Martín Fierro. Y 2 horas después y que sigan los Martín Fierro. Ir 1 hora después y que sigan los Martín Fierro. Sí, sí. Desde siempre para mí fue una ceremonia interminable. Como Feliz Domingo, esas cosas. ¿Qué onda los Martín Fierro de brócoli? A ver, los Martín Fierro de brócoli te permiten... digamos, el gran desafío del Martín Fierro es superar la fenomenología, por decirlo de una manera. Es decir, superar lo que se te presenta a la vista y tratar de divertirte con lo que hay detrás. ¿Lo que hay detrás? Sí, loco. ¿Detrás de qué? ¿Detrás del escenario? ¿Detrás de qué? Detrás de todas las formas, ¿sí? De los presentadores, de los agradecimientos, de los vestidos, de los trajes. Ver todo lo que está pasando ahí atrás. Porque es un show, digo, pero detrás del show están las personas. Y están los egos, están las pequeñas situaciones de poder, los actos de bajeza, los actos de grandeza, la gente que está recontrabrocoleada, la gente que está absolutamente copeteada. Tomada por el alcohol, copeteada a morir, y siempre alguno que se da una ayudina antes de subir a recibir la estatuilla tan preciada, ¿no? Pero, entre otras cosas, fue increíble, increíble el dúo de presentación. Imposible, es como, viste que el dulce de membrillo y el queso, el dulce de batata de queso van, por más de ser dulce y queso. Pero esto es como haber puesto un churro, ¿me entendés? Un churro con mostaza. Porque era Mariana Fabiani con Pettinato. Pettinato que estaba fuera de sí, a ver si me explico, fuera de sí. Y Mariana Fabiani que estaba tratando con ese cuerpito, pero esa prestancia, tratando de sostener la situación, fue realmente muy divertida esa dupla, a pesar de ellos. Porque yo creo que Mariana Fabiani la pasó para el orto. Pettinato ni sabe dónde estaba. O sea, eso estaba ahí, con anteojos negros, en otro planeta. ¿Cuánto le debe el amigo Pettinato a los cultivadores andinos? ¿Ah, sí? Me imagino, ¿no? Yo hacía zapping cada tanto anoche, me lo cruzaba y decía... Este tipo le debe bastante a los cultivadores bolivianos, peruanos, en fin. Ah, yo pensé que vos me decías que era un amigo del Bob Marley, pero no. No. Es un amigo del Bob Marley. No, por lo contrario. No, es no. Un amigo del Pablo Escobar. Bueno, esa fue una imagen. 2 imágenes más te pido, 2 postales. Ah. Una me la graficaste así, un Petty manija mordiéndose su propia mandíbula con una Fabiani con los ojos más grandes de los que tiene aún usualmente. Bien. Otra postal. Otra postal... El vestido, les pido por favor, por lo que más quieran, que vean el momento en el que Mirtha Legrand se sube al escenario en un vestido que parece un caramelo. Pero un caramelo, no en el sentido en el que Cacho Castaña diría, esa nena es un caramelo. Un caramelo de repostería. Una cosa increíble, con unos volados blancos, entubada en azul oscuro. Una cosa imperdible, el vestido de Mirtha. Por favor, para el que no lo vio, ve a Mirtha intentando caminar adentro de ese vestido, que parece una torta de rogel. ¿No? Eso es otra imagen. Una torta de Rogel que en cuanto cortás la primera porción se te desarma la... Se te viene, claro, como la torta de Rogel, boludo. No puedes cortar una porción. No le desabroches un botón porque se te viene en manga. Así, directamente. Tenés que llamar a gente para que recoja lo que se cae. Bueno, eso. Y después. Y una, pero una. Tírame una de ese backstage de backstage que proponías ver brocoleado. Una imagen de esas que uno en la tele no pudo haber apreciado si ha sido un zapping rápido. Yo creo que la lucha de poder, no es siquiera de poder, triste lucha, casi diríamos desigual, que hay entre Tinelli y Suar. Uf. Es alucinante. Porque ustedes piensen lo siguiente, Suar en un momento dado parecía que Suar era como el más capo de la televisión y que bueno, que se disputaba ese lugar con Tinelli en un momento dado, hubo como esa fantasía. Y anoche se veía que Suar, ¿sí? Que es el gerente de programación de Canal 13 donde se hizo el show, no tiene más poder. Que el poder lo tiene Tinelli, es decir, el poder

¿cuántos villeros integrarán la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión? Gracias, Atra. Everybody get funky. Now, huh? Oh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, yeah.